Nuestros Niños, el programa para crecer y aprender en familia, es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos en vivo por la calle La KBBF Tricolor, José 700 AM, GWMR, Radio Antigua Valparaíso en Marcha Radio, por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es tratamientos y terapias alternativas y suplementarias para la salud de nuestros niños y familias. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, sus consejos, sus consultas. Tenemos regalitos para todo el que se anime a llamar esta mañana al 1-866-99-NIÑOS. De hecho, entre los regalos vamos a otra vez poder regalar los nuevos videojuegos educativos de Sesame Street para los niños de edad preescolar. Así que no lo deje para luego. Vaya marcando 1-866-996-4665 y vamos acomodando las llamadas en turno. Desde la antigüedad y a través del mundo se han utilizado hierbas, remedios naturales y tratamientos tradicionales para la prevención y sanación de enfermedades y dolencias. ¿Cómo saber si pueden ser provechosos para nuestros niños y familias? ¿Cómo integrar estos métodos a la atención pediátrica convencional a beneficio de nuestros niños? La medicina integrativa, también conocida como medicina integrada o integral, combina tratamientos de la medicina convencional y de la medicina complementaria y alternativa para las cuales existen ciertos datos científicos sobre su seguridad y eficacia. Más la gran variedad de procedimientos, tratamientos y remedios disponibles hoy en día confunde a cualquiera. Mencionemos algunos: homeopatía, naturopatía, herboristería, acupuntura y otros médicos de la medicina china tradicional, ayurveda, yoga, meditación, reiki, masaje, toque terapéutico, terapias magnéticas, suplementos dietéticos y más. ¿Cuándo considerar, familias, estos complementos y suplementos para la salud de sus niños? ¿Qué nos cuenta sobre los tratamientos y remedios medicinales y caseros que utilizaban o utilizan en su casa y en su caso? ¿Cuáles conoce de sus países de origen? ¿Cuáles aplica o ha conocido aquí en los Estados Unidos? ¿Qué usa en su propia niñez o en la niñez de sus niños ahorita? Comparte sus experiencias, sus sugerencias, comentarios y consejos. Bienvenidos en el 1-866-996-4667. Que en el estudio, como consultoras, contamos con Maritza Centeno Zelaya. Ella es especialista en terapias holísticas, fundadora de la Fundación Humanidad para la Salud Mental Familiar. Un placer tenerle con nosotros. Buenos días, Marisol, y muchas gracias por darme la oportunidad de compartir contigo y con la comunidad todo lo que maneja Fundación Humanidad. Ándale, no, fue muy lindo a través de la comadre Marta, nuestra representante en la Costa Central, que nos puso en contacto con ustedes. Creo que luego nos va a hacer la visita. Y está aquí muy acompañada de su esposo Miguel. Muchísimas gracias también por la madrugada y la manejada. Mucho gusto también. Igualmente, gracias a ustedes por su invitación. Y aquí también tenemos como consultora especialista a Isabela Molina. Quizá la recuerdan porque nos ha acompañado anteriormente. Ella es hipnoterapeuta, instructora de masaje infantil y directora del Centro para el Desarrollo Emocional de las Nuevas Generaciones. Bienvenida a Nuestros Niños, Isabela. Buenos días, doctora Marisol. Muchas gracias por esta oportunidad nuevamente. Es un placer estar aquí con usted esta mañana y con los invitados también especiales. Pues, ¿qué tal si para romper el hielo empezamos unas distinciones? Porque mencioné apenas algunos de estos tratamientos y métodos que pueden utilizarse como parte de la salud. Entre los que ustedes practican, vamos a ver cuáles algunas de estas definiciones. Y me están señalando, es más, antes de definiciones, parece que la siguiente invitada nos va a acompañar también. ¿Está lista ya Rosa María, entonces? Ciertamente. En persona, a través de la vía telefónica, nos va a acompañar otra invitada consultora. Ella se llama Rosa María Bautista y es hipnoterapeuta, practicante de terapia Reiki y doula. Dar vida es alegría y mi vida en plenitud son sus sitios web y le agradecemos acompañarnos por este medio. Saludos, Rosa María. Muy buenos días, muchísimas gracias Me siento muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Ándele pues, esa es la maravilla de la radio, nuestra gente y nuestros proveedores se unen por este medio. Así que algunas distinciones y definiciones entre las que terapias que mencioné que representan las aquí presentes. ¿Empieza Isabela? Okay. Hablando de la hipnoterapia es una herramienta complementaria de autocuración y crecimiento personal, en la cual trabaja con las emociones, las que están guardadas en el subconsciente, las cuales aprendemos y desarrollamos desde el momento de la concepción y así sucesivamente por toda la etapa de nuestra vida. Y son las emociones que nos afectan en la etapa de la adultez. En el masaje infantil, la misión del masaje infantil es promover el tacto afectivo a través de la información, la educación, la investigación para los bebés y los padres y los cuidadores de los niños puedan ser queridos, valorados, respetados por la comunidad a través del mundo. Maravilloso. Así que la hipnoterapia está relacionado a la hipnosis y ciertamente hemos hablado cómo ayuda tanto con los dolores como hasta en situaciones tan importantes como el parto y para ayudar con la concentración y demás. Y lo del masaje, que sabe que hasta algunos centros de primeros cinco ya lo han integrado, enseñándole a las mamás y papás con el masaje infantil estimular esos cuerpitos, el ser entero del niño a través del masaje y la piel. Es. Muy bien. A ver qué nos dice Maritza Centeno Zelaya. Pues tenemos varios tipos de terapias. Una de las terapias que tenemos, Reiki, la biorresonancia magnética celular. Trabajamos también con el subconsciente de ambos hemisferios en todo el cerebro de los seres humanos. Y esto nos ayuda también a desbloquear todos los canales de energía que tienen problemas de falta de concentración, estrés, depresión, adicciones y todo tipo de necesidad que necesita cada persona para desarrollarse y estar controladas sus emociones. Así que ya hemos mencionado un par de palabras que creo que vamos a seguir mencionando a través de hoy. Subconsciente, nos estamos refiriendo entonces a aquello de lo cual no estamos, digamos, conscientes o que no lo tenemos claro en la mente, en la superficie, sino que puede estar guardado o archivado, pero se puede acceder a ello por medio de estos métodos. Y la energía, que sabemos que estamos oyendo cada vez más sobre las energías de las que estamos compuestos todos, que podemos utilizarlas para bien o para mal. Hoy las vamos a enfocar para bien, prevención y sanación de dolencias y enfermedades. Y a todas las edades, vamos a preguntarle qué tal las aplicaciones con menores, más allá de los adultos. A ver qué añade Rosa María por vía telefónica. Bueno, pues ya lo dijeron las muchachas, definitivamente. Yo también trabajo con la parte del inconsciente de los niños y pues a lo que se refiere de la energía, pues el Reiki ayuda mucho, es una herramienta poderosa en los niños para centrar y mejorar lo que es la salud y la emoción. Sí, ciertamente recuerdo, Rosa María, que usted en una ocasión ofreció dar unas consultas para niños con problemas de concentración, hiperactividad, impulsividad. Estaba ofreciéndole estos tratamientos como suplemento a lo que ofrece la educación o si tiene terapistas, psicoterapeutas o demás, ¿cierto? Sí, así es. Así voy todavía. El ofrecimiento sigue en pie. Maravilloso, pues ya escucharon familias. Muchísimas gracias, Rosa María. Vamos a añadir un par de más, que tengo entendido que ahora Isabela también practica aromaterapia. No sé si es parte del centro de la Fundación Humanidad también. Así es. Ok, pues expliquemos eso también. ¿Tiene que ver con el olfato, el olor? Claro, es uno de los sentidos los cuales se desarrollan en la etapa del embarazo. Y para mí la aromaterapia la puedo definir como la conexión entre alma, cuerpo y espíritu. Hoy por hoy tengo 6 meses de ser consultora de aromaterapia. Estamos ofreciendo conferencias en cualquier parte del mundo en el cual vamos y promovemos esta información que es tan importante y está dando magníficos resultados en niños, en adultos y en enfermedades terminales también, porque son aceites de grado terapéutico. Y bueno, creo que todos podemos decir que nos afecta lo que olemos, ¿no? Tanto agradablemente como cuando el olor no es agradable. Y está relacionado a la memoria. ¿Acaso no nos evoca ciertos pasados, ciertos recuerdos cuando olemos esto o aquello? Y nos reconecta también. Nos reconecta. Sí. Mire, para allá que mucho. El cuadro se está llenando. 1-866-99-NIÑOS es el número a llamar. Pasemos a Alan, que tiene la primera llamada después de este cortecito. En esta temporada festiva, el equipo de nuestros niños les desean paz y alegría. Únanse llamando al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Así es, familia. Hoy por primera vez dedicamos el programa a lo que algunos llaman medicina alternativa, pero que más bien suplementa o complementa la medicina que se practica tradicionalmente en las clínicas pediátricas y familiares. Sus perspectivas y preguntas bienvenidas en el 1-866-996-4667. Pasemos a Alan, creo que fue el primero que se puso en turno. Alan de Santa Clara, bienvenido. Buenos días, doctora. Buenos días. Sí, hablo con respecto a un comentario que tengo sobre la importancia de nosotros adultos, de ser conscientes sobre el impacto que nuestro ejemplo y nuestra conducta tiene sobre los niños y jovencitos a nuestro alrededor, como siempre lo predica su programa, Marisol. Nuestro programa, sí. Nuestro programa, gracias. Mm. Y quería compartir que soy practicante de Reiki y aparte mantengo una práctica de meditación diaria, 10 o 15 minutos al día. Mm. Y los cambios tan radicales que he tenido sobre mis propias conductas. Quería invitar a los padres a, muchas veces entiendo cuando nosotros latinos con la enseñanza cristiana o católica que tuvimos en nuestra infancia, que muchas veces sentimos que es como una peligroso o que va en contra de lo que nuestros padres nos enseñaron. Uh-huh. Pero yo quiero compartir que la simple práctica de meditación, de estar en paz, de tomarse 15 minutos para caminar, hacer una caminadita o simplemente sentarse y respirar profundamente y analizar las conductas que tenemos, puede abrir ventanas para detectar qué comportamientos nocivos no beneficiales para nuestros niños podemos tener en nuestra vida diaria. Acabo de escuchar el programa de Childhood Matters sobre el alcoholismo. Uh-huh, uh-huh. Y me doy cuenta de cómo en nuestra cultura latina es prácticamente cada que hay una fiesta o ahorita que viene, uh-huh. ahorita que vienen los las celebraciones navideñas, es como licencia para tomar. Entonces, ¿hasta qué punto los niños copean nuestro comportamiento? Uy, Alan, nos ha dado tanta tela para cortar. ¡Qué muy buenos puntos! Pues ahora veo, tengo otra razón más por saber por qué usted tiene tan buena vibra, que cuando habla, en verdad, se nota que está sonriendo y transmitiendo. Bueno, de hecho, eso mismo de buena vibra, estamos hablando de energías, ¿no? Mencionó Alan también, ¿no es cierto? Salud mental, adicciones están conectados y a veces se usan sustancias como el alcohol para tratar de sentirnos mejor. Estamos hablando de alternativas a lo que nos perjudica para lo que nos ayuda, la importancia del ejemplo y meditación. Yo también soy una que si no es con mis 15 minutos de centrarme en la mañana, no comienzo el día. Responde primero Maritza Celaya, por favor. Claro que sí, mira, él ha dicho una de las llaves más importantes que tiene el ser humano, reeducar a los niños, no solo desde que nacen, sino desde el momento que están embarazadas, las mamás, a través de la meditación. Es interesante reconectar con la esencia y el espíritu del bebé para reeducar desde antes que nazca con nuevos patrones mentales positivos. Y la meditación ayuda a un encuentro consigo mismo, estar en paz, estar en armonía, como él dice. Lo mismo estamos haciendo nosotros en la escuela de San Ardo, con los niños, los estudiantes, reeducándolos. Y no se imaginan el porcentaje de concentración, de cambio, cómo los niños pueden manejar sus propias energías. Ciertamente, y ya hay más datos científicos, estudios que están validando esto con distintas poblaciones, en distintos contextos, tanto en contextos médicos como educativos. Y qué bueno que está mencionando, la meditación no tiene que ver con religión. Sé que muchos estamos celebrando la Virgen de la Guadalupe hoy 12 de diciembre, y una cosa no quita la otra, mantenemos mentes y corazones abiertos a lo que nos puede ayudar. Isabela Molina. Así es, en mis terapias como psicoterapeuta y como hipnoterapeuta, he llegado a la conclusión en la cual mi filosofía es que es más fácil, y quiero que esto se lo queden en la mente y lo practiquen, que es más fácil construir a un niño para una sociedad sana, sin violencia, que reparar un adulto dañado, que contribuye a una sociedad violenta y enferma. Así que, como decimos siempre, prevenir mejor que lamentar. Así es. Más vale tarde que nunca, pero mientras más temprano, mejor. Alan, ¿qué tal si le mandamos para su sobrino uno de estos videojuegos educativos de Sesame Street para la alfabetización temprana? Aprender a leer y a numerar y a contar desde chiquitos. Pasamos a Patricia desde Concord, que lleva un rato esperando. Adelante, Patricia, ¿qué nos cuenta? Sí, Sí, muy buenos días. Me llamo Patricia y solamente quiero comentar que yo tengo un hijo que fue diagnosticado con problemas de ansiedad, hiperactividad y deficiencia de aprendizaje. Y yo, buscando nuevas alternativas, encontré también cómo el Reiki, que es la energía universal, pues ayudó a mi hijo en muchos aspectos, al igual que los cristales, como son la el cuarzo, todo otro tipo de cristales, ayudaron mucho a balancear la energía y ayudaron mucho, muchísimo a mi hijo con su ansiedad y para relajarlo también. Así todas que... las noches yo le daba a mi hijo una sección de Reiki, porque lo tuve que aprender por él y por la familia, y yo lo recomiendo 100% para todos los niños, no nada más con todo tipo de problemas de aprendizaje, sino en general. Mire, porque realmente ayuda a balancear la energía y te ayuda a concentrarte y te ayuda a ser mejor persona en general. Y me imagino. Con permiso, no, estaba imaginándome cuando es la madre o el padre, cuando es un ser querido también, me imagino que tiene hasta un poder especial, porque hay una conexión ya emocional entre estos dos seres y están compartiendo una actividad sanadora, están enfocándose en lo positivo. Así que el comentario de Patricia es un testimonio. Ya que mencionó Reiki, tengo entendido que Rosa María es practicante de Reiki. ¿Comienza usted con esta, Rosa María? Definitivamente que sí, y pues... primero Dios, a partir de junio ya comenzar a dar clases para los padres que quieran, porque estoy bastante avanzada en lo que es la maestría del Reiki. Ha sido para mí una experiencia grandísima, como dijo el Señor, el hecho de practicar Reiki. Va cambiando incluso la conducta individual del practicante de Reiki. Es maravilloso. Además del Reiki, estoy combinando el tratamiento de flores de Bach, que constituyen una terapia totalmente avanzada y personalizada, y que es la ingestión de gotas de ciertos extractos florales que fueron descubiertos a finales de 1800 por el doctor Edward Bach, y está basado en 38 esencias florales. Ay, si tuviéramos tiempo para la cátedra completa, Rosa María. Pero ¿sabe qué? Así que se pueden combinar, es parte de lo que está diciendo el Reiki por un lado, están hablando de aromaterapia o de estas hierbas, que sabemos que los chamanes en nuestras culturas, en nuestras raíces, a través del mundo se han utilizado estos recursos de la naturaleza, aplicándolos para el bien. ¿Sabe que como Patricia llamando y sus niños son adolescentes, creo que le vamos a dedicar este CD y libro sobre Escoge la Salud? Este es de Kaiser Permanente, que seguro que lo puede complementar con lo que ya está ayudando a su hijo. Los mejores deseos con su familia. Es hora para las voces de nuestra gente. Tomamos sus llamadas de vuelta. Y ahora, Voces de Nuestra Gente, la opinión de la comunidad sobre el tema de hoy, con Zoila Cartagena. Así es, doctora Marisol, hoy día vamos a escuchar la opinión de nuestros padres de familia sobre qué tratamientos y terapias alternativas y suplementarias para la salud de nuestros niños y familias podemos utilizar. Y aquí estamos con Doña Marta. Doña Marta, ¿dónde va usted? Yo a la escuela. ¿Cuántos niños tiene? 5. Entonces usted tiene toda una gran diversidad de mensajes que nos puede mandar. Puros jarabes, puros como teces de hierbabuena, ruda, manzanilla, puros teces que les den a los niños. ¿Por qué es bueno? Pues el té de manzanilla con miel, cuando tienen tos, caldo de gallina. Mi mamá y yo siempre nos ha dicho que lo sigamos utilizando porque yo veo que sí les sirve. Cuando tienen mucha tos, les ayuda mucho. Yo en lo personal he seguido los consejos de la abuela, de mi madre, y fui con su pediatra y su pediatra me dijo lo mismo. Caldos calientitos para el resfriado, muchísimo reposo, el ajo que es bueno. Todos esos remedios me han funcionado desde que mi niña nació y hasta la fecha tiene 9 años y todavía los utilizo, tanto para mi esposo como para mi hija y para mí. Sigan los consejos de sus abuelos, sigan tomando los tés que toda la vida van a seguir existiendo y sigan escuchando la radio, que es lo mejor para nuestros hijos y consejos para nosotros. Por ejemplo, cuando ellos se enferman de la tos, hacerles un té de manzanilla o un té de limón con poquita miel de abeja, eso es bueno para la tos, y también darle una sopa de pollo, eso también les ayuda a ellos a sentirse mejor. Cuando a veces los niños se enferman, por ejemplo, que tienen el dolor de panza, que les duele el estómago y a veces uno no sabe tampoco qué darles a ellos, pues naturalmente nosotros también siempre usamos un té. A veces sí he dicho al doctor y el doctor me ha dicho que sí está bien para calmar el dolor que tienen ellos. Pero pues obviamente si ellos no se sienten bien, pues tenemos que llevarlos al doctor. Cuiden mucho a sus hijos y los protejan de tantas cosas que estamos viendo ahorita y que estén más al pendiente de ellos. Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio con ustedes desde el área de la Bahía para nuestros niños. Soy la Cartagena. Gracias, Zoila. ¿Qué opina usted de estos comentarios o traiga los suyos propios? Se desocuparon un par de líneas ahorita, así que puede llamar al 1-866-996-4667. Cualquier comentario, consejo, consulta es bienvenido. Aquí estamos aprendiendo sobre recursos que tenemos a nuestra disposición. Como mencionaron algunos, nada como la buena nutrición, sean calditos o demás. Y el té, se han encontrado estos tés, no solamente los de los remedios que usamos, sino el té negro y el té verde. Hasta lo están recetando los médicos por los poderes antioxidantes y demás, así que empezamos por ahí, lo que entra por la boca, y después seguimos también por lo que podemos oler y cómo a través de las energías y el toque. El tai chi es otro que está practicando hasta en Kaiser Permanente. De las tradiciones de otras culturas, aprovechemos también lo que han descubierto para aplicarlas, adoptarlas o adaptarlas. Pasamos a la llamada de Elizabeth de Seaside. Adelante, Elizabeth. Hola, buenos días, doctora Marisol. Buenos días, gracias por esperar. Buenos días. Mire, yo tengo una pregunta. Mi niño, el más pequeño, es especial. Le diagnosticaron microcefalia con la pérdida del corpus callosum y tiene masa encefálica. Su masa encefálica, perdón, está lisa. Okay, él le dan convulsiones. Anteriormente eran cada 3 meses, después pararon durante 9 meses, no le dieron. Y ahorita últimamente le están dando cada semana. Ya lleva 3 veces que le dan. Y la pregunta es, él está dando fenobarbital de medicamento, pero ya le aumentaron la dosis por lo mismo de que aumentaron la que es más seguido. Y yo quiero preguntar si alguien del foro que está con usted, o alguien del público que los está escuchando, sabe de otra cosa que no sea medicamento. A mí me da miedo este medicamento porque yo sé que es fuerte. Cuando le da la convulsión le doy también el Diastat. Y sé que pues un medicamento constante puede perjudicarnos si hace el hígado. Yo quiero saber si alguien sabe. Qué mamá tan dedicada, tan atenta, educándose, informándose para ver cómo ayudar mejor a su niño, sobre todo si por sus necesidades especiales no nos puede explicar cómo se siente y demás. Tenemos que observar, escuchar y preguntar alrededor qué recursos. Así que convulsiones, cuando hablamos de convulsiones, algunas personas le llaman como ataques, es más bien como unas descargas cerebrales. Les recordamos siempre, en estos programas no estamos haciendo ni diagnósticos, ni pronósticos, ni recetas, sino recomendaciones guías para llevar a sus proveedores y considerar. ¿Empieza Maritza Zelaya Centeno? Centeno Zelaya. Sí, mira, es interesante. Me gustaría saber qué edad tiene el niño, pero cuatro añitos. Una de las terapias fuerte que tiene Fundación Humanidad es la biorresonancia magnética a través de los magnetos, el biomagnetismo, que está revolucionando en estos momentos a nivel mundial. Hemos atendido muchos niños con convulsiones, con epilepsia. Sabemos dónde está el problema, sabemos en qué área del cerebro podemos balancear y equilibrar ese bloqueo que ha venido de por alguna razón. Esta terapia nosotros la manejamos con el solo hecho de tocar un área de los pies sin que las personas nos digan. Nosotros les podemos decir las enfermedades presentes y futuras y poder atacar inmediatamente, energéticamente, cualquier desbalance de los canales que se encuentren en desarmonía, y sabemos que esa área que tiene el niño está en el lado izquierdo del cerebro y podemos ayudarlo completamente. Así que considérelo. En el área donde viven ellos, el CISA de la costa central, pueden hacer contacto fuera del aire para ver si, acuérdense, los profesionales de distintos campos todos tienen algo que ofrecer, y qué bueno, el que busque encuentra. Siempre consulte cuando estamos combinando terapias, que todos los proveedores estén al tanto de las otras cosas que se están ofreciendo ofreciendo, porque a veces las interacciones pueden ser más peligrosas que provechosas. Isabela Molina, ¿quiere añadir? Sí, tengo un comentario también. Sabemos de que también esas cosas afectan las emociones, tanto no solamente del niño, sino que en la familia en general. Y como dijo Rosa María sobre las flores de Bach, esas trabajan con las emociones y la aromaterapia también. Entonces, combinándolo es fascinante. Hablando de emociones, yo creo que la visita de la comadre es precisamente sobre esto, por la que la Fundación Humanidad para la Salud sí. Mental Familiar, tengo entendido que ella es voluntaria y también nuestra comadre representante en el área de la Costa Central. Adelante, Marta. Buenos días. Emociones y más, me emociona oírte. Rosa María y todos nuestros radio oyentes que en este día tan especial. Pues yo nomás le quiero hacer el comentario de que como parte de nuestro equipo de nuestros niños, pero también como parte de voluntaria de Fundación Humanidad para la Salud Mental Familiar, yo he mirado cómo no el programa ha ayudado tanto a nuestros niños, especialmente en las escuelas. Ahorita teníamos un programa, no sé si Marisa, no creo que Marisa lo ha mencionado, acá en el sur del condado de Monterrey, en la Escuela San Ardo, y cómo hemos visto que los niños han hecho unos cambios increíbles. Teníamos niños con muchos problemas emocionales, muchos niños que no podían pasar ciertos exámenes en la escuela, y después de haber tenido los programas de meditación en la escuela, ha habido unos cambios increíbles. Y además se atendieron a las familias también, porque, ¿verdad?, solamente no se puede tratar el niño sin tratar a la familia. Es bien importante. Y yo pienso, como decíamos ahorita, que es mejor prevenir que lamentar. Es bien importante que tomemos esta clase de meditaciones, tanto nosotros, como decías, en la mañana. Yo también, en la mañana, si yo no tomo mis 15 minutos, me doy una caminada o me pongo a meditar, el día no me da igual. Es bien importante que nosotros tengamos un balance de nuestra energía, porque eso nos ayuda con nuestras emociones. Y yo he tenido muy buenas experiencias en este programa que estoy ayudando como puedo, ¿verdad? Yo no tengo ninguna especialización, pero sí lo he utilizado las terapias de Reiki y del balance de energía, de las magnoterapias, y también a mí personalmente me ha ayudado muchísimo. Así que las experiencias personales, las vivencias también nos enseñan. Acuérdese, más vale un año de adversidad que 10 de universidad, si estamos dispuestos a aprender. Esto de la escuela, se le está dando entonces a los niños atención, se le está enseñando unas estrategias para que ellos puedan manejar su atención, y de una manera se les toma en serio, se les está ofreciendo un recurso y ya están viendo resultados. ¡Qué lindo! Maritza Centeno Zelaya. Sí, fíjate de que es interesante, dentro de los programas y de los temas que les damos a los niños, les enseñamos también el control de las emociones, el control del carácter y la personalidad, cómo ellos enfocar su energía, pero pensando positivamente. Trabajamos con las leyes universales, que es la ley de causa y efecto, cómo te afecta negativamente. Y sabes que se me hizo interesante en una de las preguntas que le hice a los niños cuando les hablamos de la ley de causa y efecto en la energía, me dijeron, entonces quiere decir que nosotros de ahora en adelante tenemos que pensar primero antes de hacer daño a las personas. ¡Qué descubrimiento! ¡Qué, en verdad, qué conexión tan, tan poderosa que lo hace un niño al decir, sí, todo tiene un efecto, así que lo que hacemos bueno regresa bueno, lo que no, no! ¡Ay, qué bonito! Familia, estamos hablando de las terapias suplementarias, complementarias, alternativas de la medicina integral, cómo combinar lo de la clínica pediátrica y familiar con otros recursos que nos pueden ayudar. Vamos a escuchar los mensajes sobre este tema y Alda Perla, el resto los tenemos de vuelta. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. ¿Le preocupa que sus adolescentes se pueden convertir en padres de familia siendo aún muy jóvenes? ¿Necesita información y orientación para la prevención y la conversación? ¿Conoce adolescentes embarazados o con hijos? Ayudemos a nuestros niños a tomar decisiones saludables y responsables. Únanse a nuestra campaña informativa de aprendizaje y conversación Pensemos, Platiquemos. Pensando y platicando con los suyos sobre el embarazo en nuestros adolescentes. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NINOS y visite en nuestrosninos.com. Este anuncio es traído a usted por Latino Community Foundation. El ayudar a sus niños a mantener una rutina de salud dental apropiada es elemental para su crecimiento. Los dientes de leche son tan importantes como los dientes de adulto para comer y hablar claramente. Cepille los dientes de sus niños hasta que tengan 7 años de edad. Busque cepillos de dientes con cerdas ligeras que sean suaves para las encías. Recuerde, usted puede hacer divertido el cepillarse los dientes con sus niños. Pregúntele a su dentista si debe de usar una pequeña cantidad de pasta de dientes con fluoruro una vez que su niño tenga 2 o 3 años de edad. Limpie los dientes con seda dental tan pronto como los dientes comiencen a tocar el uno con el otro. Evite dulces y bebidas azucaradas como la soda, que puede causar caries dentales. Finalmente, asegúrese de visitar al dentista en cuanto le salga el primer diente o asegúrese de llevarlo al dentista antes de su primer cumpleaños. Para más ideas de cómo mantener una rutina dental saludable, comuníquese con el First Five en su área o visite la página de internet firstfivekids.org/bay. En California, uno de cada 3 niños tiene sobrepeso o está en riesgo de convertirse en obeso. Como padre o proveedor de cuidado infantil, ayude a parar esta tendencia, asegurándose que su niño haga ejercicio regularmente y coma bien. Apague la televisión y anime a jugar a su niño, ya sea corriendo o saltando. Al desarrollar músculos y huesos fuertes, los niños son más sanos y con menos probabilidad de tener sobrepeso o desarrollar enfermedades como la diabetes tipo 2. También asegúrese de que su niño coma por lo menos 5 porciones de fruta y vegetales al día. Para obtener ideas de recetas sanas y económicas, ordene un ejemplar gratuito del libro de recetas de primeros 5 de California, Yummy para tu pancita, llamando al 1-800-50-NIÑOS. Para saber más sobre los diferentes estilos de vida saludable, comuníquese con su primero 5 local del área de la Bahía o visite la página www.firstfivekids.org/bay. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con la doctora Marisol. Seguimos conversando sobre los procedimientos y productos terapéuticos que pueden complementar la atención pediátrica que le ofrecemos a nuestros niños para mantenerlos sanos y sanarlos cuando se enferman o lastiman. Únase a la plática, se desocupa un par de líneas en el 1-866-996-4667. Eso sí, Ada lleva un ratote esperando. Ada de Mill Valley, bienvenida a nuestros niños. Gracias por la paciencia, doña Ada. Nos escucha Ada, dice que tiene una niña de 10 años, uno de uno. Adelante, Ada. Gracias, buenos días. Es un placer saludar a la doctora Marisol. Gracias. Yo estoy embarazada con mi tercer hijo y estoy planeando tener un parto relajado y no quiero usar medicina para el dolor. ¿Qué me recomiendan para que esto sea posible? Excelente pregunta. A la hora de dar a luz, del alumbramiento, que a veces cuando decimos la palabra parto suena como que algo se va a partir, del alumbramiento, de dar a luz a tu criatura, ¿cómo minimizar el riesgo de que se usen los químicos? Empezamos con, con Isabela Molina. Sí. Un consejo es de que vayas a clases de yoga. La meditación es excelente herramienta para el embarazo. Y ya que has pasado por el proceso, te quiero recordar que todos los partos son diferentes. Cada alumbramiento es único y es especial. Y otra de las cosas es que hay que aprender a conocer el cuerpo de uno, lo que le pide el cuerpo. Y por supuesto, las diferentes posiciones, ejercicios que se ofrecen. Y en los hospitales también están ofreciendo los que son dulas voluntarias, que pueden estar de 1 hora a 2 horas ayudando. No como Rosa María y yo, que somos dula completamente, que preparamos a las mujeres desde el 5º mes de embarazo hasta 1 hora después del parto. Y después les colaboramos con lo que es el masaje infantil y con las emociones, porque hay mucha depresión posparto también. Y sí, qué bueno que mencionó eso también. Sí, ya que mencionó dulas y Rosa María es dula también, ¿añade algo aquí? A la hora del embarazo, Rosa María, Ada está llamando diciendo quisiera no usar, no sé si mencionaba la epidural, la inyección esa que ponen o las medicinas que se están utilizando bastante o a veces apresurando la decisión de la cesárea cuando de otra manera pudiera ser un parto natural. ¿Qué dice Rosa María? Pues casi todo lo dijo Isabela y de verdad es comunicarse con los recursos que tienen los hospitales, porque ellos sí pueden proveer las clases de yoga, ellos pueden proveer la meditación y también pues a las dulas. Y lo mejor es, como dijo Isabela, la conexión con nosotros mismos y con el bebé. Recordemos que el bebé, los 9 meses, desde el momento de la concepción, es parte de nosotros mismos. La revista Time a principios de octubre sacó un artículo interesantísimo sobre todo esto que estamos hablando. Tomen nota entonces, familia, buena referencia. Ada, ¿sabe qué? También como sabemos que la hipnoterapia es algo que se ha mencionado acá, le ayudamos a conectar con los recursos presentes porque es otra manera de anticipar la sensación, no necesariamente dolor, sino la sensación de amor, la sensación intensa, porque vas a traer a luz una criatura, los mejores deseos con tu familia. Creo que otro de los videojuegos educativos de Sesame Street van derecho para tu casa y también a la comadre Marta, que no la despedimos oficialmente, pero nos encantó su testimonio. Pasamos al compadre Freddy antes de la cancioncita, Marco. El señor de Petaluma lleva un rato esperando. Adelante, Freddy. Dice aquí que usted es abuelo. Aló, sí, gracias a Dios. Un bienvenido. Saludo ahí, doctora, tanto a usted como a Isabela, a Rosa María y a todo el público en general. Sí, yo soy abuelo, gracias a Dios. Soy padre de dos niñas, ya una de 25 y otra de 24 años. Y soy abuelo de dos niños, uno de dos y otro de un año. Ajá. Mi hija estuvo un poco ocupada, entonces estuvo rapidito a los dos. Y bueno, pues aquí escuchándolas, y lo más importante es lo que quería yo compartir con ustedes. Yo he tenido el gusto de poder compartir con Isabela y con Rosa María, tomando unas clases de terapia regresiva reconstructiva. También tomé unas clases de masaje de infante, y pues yo quiero más que todo enviar un mensaje a todos nuestros amigos a latinoamericanos, los hombres sobre todo, de la importancia que es el envolvimiento de los hombres en la crianza de nuestros hijos. Yo afortunadamente tuve el gusto de poder participar bastante, estar bastante envuelto en la crianza de mis hijas, sobre todo una de ellas, y tuve el gusto de poderle hablar desde niña, de poderle decir, yo fui víctima de muchas cosas y abusos, y yo tuve el gusto de platicar con mi hija y de comentarle de los cuidados que tenía que hacer, de darle esa confianza. Y mi hija se creó con una confianza conmigo, con una seguridad, y con ella. Mi hija, desde la primera vez que enfermó, que menstruó, ella me decía a mí, yo le llevaba las toallas a mi hija, o sea, para que... ¿Toallas sanitarias cuando tenía su menstruación? Y ha habido esa confianza siempre con mi hija. Entonces es muy importante lo que es el envolvimiento en otros los padres. Caramba, Freddy, yo creo que lo vamos a tener aquí de consultor cuando hablemos sobre estos temas, porque ciertamente, ¿qué más terapéutico que una conexión de confianza con mamá y con papá si la figura paterna está presente, cómo participar? Le adelantamos que para los padres de sus nietecitos le vamos a enviar un libro que se llama ¿Cómo criar niños emocionalmente sanos? Empieza Isabela Molina a responder. Sí, ahora Freddy, ¿estás todavía en el aire? Uh-huh. Sí, aquí estoy. Ok. Quiero también recordarles de que Freddy y yo estamos en un proyecto junto con mi esposo también, en el cual vamos que ya está listo, que se llama hispanosnetwork.com. Es una radio en la internet, y en la cual va a haber muchos recursos para padres. Vamos a tener entrevistas, vamos a poner artículos diariamente que va a ayudar a los padres también con muchas cosas. Pues tome nota, todos estos son recursos para ayudarnos, porque no nacen con instructivos, ni aún con terapias alternativas sale el librito después que sale el niño y la placenta. Familias, hablando sobre las terapias complementarias, suplementarias, alternativas, la medicina integral, llame con sus comentarios y consultas, que ahora viene la cancioncita relacionada al tema de hoy. Ese es el chamán de Maná. Bien sabemos que en nuestros países de orígenes, bueno, en todo el mundo, los indígenas antes y ahorita, como decimos, la cultura cura, han descubierto en la naturaleza recursos que pueden servirnos y sanarnos. Y para continuar esta plática sobre los recursos disponibles, el recurso con el que contamos todos los domingos en nuestra o como operador de los controles es un joven llamado Lorenzo. Y Lorenzo tiene un comentario sobre el tema de hoy. Así que en lugar de estar del otro lado, lo trajimos de este lado al micrófono. Sí, bien rapidito, bien rapidito. Bueno, yo, primeramente creo que como todo buen latinoamericano, los primeros auxilios son los remedios caseros. De verdad, te pasa algo y luego le trae tu mamá, mi mamá saca unas hierbas y yo no sé, unos huevos, un chivo. Bueno, vamos por exagerar, pero algo que recuerdo que siempre nos curaba bien, mi mamá hacía algo que se llama el jarabe de rábano, donde molía 12 rábanos, sacaba el jugo de 12 limones y lo hervía y le echaba creo que no sé cuántas tazas, cuántas teaspoons, cucharaditas, cucharadas de miel. Bueno, sale santo remedio. Sí, el santo remedio, casi cura todo, de la garganta y la gripe. Huele horrible, huele como que si alguien le hizo daño un chorizo, pero la cosa es que te lo cura. Tomas un poquito en la mañana y en la noche quedas bien. Lo estás recomendando y esto es una receta que tenemos los ingredientes en casa y puede servir para adultos. ¿No sabe? ¿Ustedes se lo daban también de niño y de jovencito? Sí, pero poquito, no es de tomar mucho tampoco. Cuando hablamos de estos jarabes, que a veces el sabor no es tan agradable, como dicen los purgantes, pero te hace bien, ¿cómo enseñarle a los niños de que a veces tolerar un poco de incomodidad para a largo plazo es que haya beneficio? ¿Me va a responder Isabela? Sí, quiero hacer un comentario también muy, muy importante, que nosotros tenemos, como comentaste Marisol, el remedio en nuestras casas, y la naturaleza es demasiado sabia y nos ha regalado desde el principio de la humanidad la cura para todo. Las flores, las emociones, y las plantas, las enfermedades. Mira qué lindo lo ha puesto. Ciertamente. Gracias, Lorenzo. Ahora regresa de tu lado, que vienen las guías sobre el tema de hoy. Creo que la familia de Lorenzo, creo que él es muy buen tío y tiene otros niños en su vida. Los videojuegos de Sesame Street se los vamos a dedicar para que los aprovechen. Las guías. Como guías para el tema de hoy, repasemos algunas recomendaciones para promover la salud infantil con 5 P's. Prevención, prontitud, preparación, pedidos y preguntas. 1. Prevenir. Prevenir dolencias con hábitos sanos de alimentación, actividad física, descanso y vacunas contra enfermedades. 2. Prontitud, al reconocer y atender señales y síntomas de posibles problemas. 3. Preparación, aprendiendo primeros auxilios y educándonos sobre las opciones disponibles para mantener y restablecer la salud. 4. Pedir. Pedir segundas opiniones, pedir información sobre alternativas y suplementos a lo recomendado y recetado en la clínica. Y 5. Preguntar. Preguntar sobre diagnósticos y tratamientos a fuentes fiables. Llámenos, familias. Tenemos líneas disponibles ahorita en el 1-866-996-4667. Cualquier perspectiva o pregunta sobre tratamientos no convencionales que pueden utilizarse combinados con los convencionales por el bien de nuestros niños. Y decimos niños, decimos jóvenes también, familias, adultos y señoras y señores más grandes. A ver, Perla, ya le llegó el turno. ¿Qué nos cuenta desde Salinas? Adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Estoy llamando porque para un comentario que una señora llamó sobre su niño pequeño que le dan compulsiones. Uh-huh. Yo fui una persona que tuvo compulsiones muchos años y estuve con medicamento. Uh-huh. Ahora yo soy adulta, pero es muy difícil cuando el niño es pequeño por el medicamento, pero es muy importante también no dejar de darle el medicamento simplemente porque ahora me dijeron voy a dar esto. O sea, uh-huh, eso tiene que ser despacio, irle si alguien le da otra alternativa. Pero a lo que voy es que primeramente pues el niño es pequeño, hay que ponerlo en las manos de Dios. El Señor sana, yo fui una persona sanada por la fe, por la obra del Señor. Y quiero decirle a ella que mantenga su fe y que lo ponga en las manos del Señor. Y el niño será salvo, será sanado. Ay, Perla, muchas gracias. Añadimos esta perspectiva religiosa, espiritual. Definitivamente la fe se ha demostrado que el poder de creer en sí mismo es muy poderoso y tiene influencias en la sanación física, mental y emocional. A ver qué responde Maritza Centeno Zelaya. Sí, definitivamente lo que ella dice es importante, de no retirar los medicamentos. No, nosotros en Fundación Humanidad hacemos los tratamientos complementarios junto con la medicina moderna y nunca retiramos los medicamentos. Son los médicos los que los van a retirar. Pero hablando de la fe, de la espiritualidad, sí es muy importante que las personas cuando llegan con más fe, lógicamente la energía fluye mejor. Uh-huh. Definitivo. Qué lindo. Y lo que estamos diciendo, qué bonito ver Radio Escuchas respondiendo a otros Radio Escuchas con su situación. situaciones, porque esto es como un foro comunitario, todos tenemos algo de lo que se puede beneficiar otro, y ese testimonio de no descontinuar algo súbitamente o sin consultar previamente, eso es muy sabio. Con adultos y especialmente con niños y jóvenes, a veces hay unos métodos o maneras por los cuales ir descontinuando, reduciendo o sustituyendo lo que se le está poniendo en el sistemita de los niños, que pueden ser delicados. Familias, alternativas complementarias, suplementarias, reiki, masaje, tai chi, meditación, masaje, hipnoterapia, herboristería, ayurveda, yoga, aromaterapia, hipnoterapia. Cuéntenos qué sabe, qué se pregunta, que de regreso después del calendario tomamos sus llamadas. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Este es el calendario semanal de nuestros niños. Diciembre 15, la doctora Marisol participa en el grupo gratuito Familias Aliadas de Marín de 6 a 8 p.m. en el canal Alliance de San Rafael. Diciembre 30, la doctora Marisol habla sobre regalos que enseñan a nuestros niños en el programa de TV Al Despertar de 6 a 7 a.m. por el canal 14 de Univisión. Enero 8, la doctora Marisol habla sobre el alcoholismo como enfermedad en la reunión anual del grupo Esperanza de Alcohólicos Anónimos en San Francisco. En Marín, si usted vive en el canal y tiene hijos de 2 a 10 años de edad y quiere recibir juguetes gratis, visite el canal Welcome Center del 141 Alto Street de lunes a viernes de 9 a 4 p.m. Recuerde, traiga un comprobante de su domicilio. Las inscripciones continúan hasta el 15 de diciembre. Para recibir juguetes se requiere registrarse primero. Para más información, llame al 415-526-2486. 415-526-2486. En San Francisco, fiesta de patinaje sobre hielo para familias con niños especiales el sábado 18 de diciembre en el Yerba Buena Center de San Francisco. La pista de patinaje estará disponible completamente solo para ustedes. Se le proporcionará todo lo necesario y Papá Noel estará brindando regalos a sus niños. Para más detalles y para reservar su espacio para 4 personas, llame al 415-920-5054. 415-920-5054. Y recuerde que este evento es solo para familias con niños especiales. En San Pablo, asista al taller sobre la Fundación de Aprendizaje de Educación a Temprana Edad, el lunes 13 de diciembre de 1:30 a 4:30 p.m. Este taller es perfecto para personas que tienen preguntas sobre el desarrollo cerebral de sus niños, qué tipo de actividades y materiales puede utilizar en el aprendizaje de sus niños a temprana edad. Para más detalles, llame a Randy al 510-925-771-7326. 925-771-7326. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Zoila Cartagena. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con la doctora Marisol. Sí, continuamos conversando acerca de las terapias que pueden suplementar a las prácticas preventivas en casa y a las citas pediátricas en la clínica para que nuestros niños crezcan sanos. Recibimos sus llamadas, tenemos invitadas dispuestas a responderles en el 1-866-996-4667. Y agradecemos el comentario de Perla también enfatizando en la fe, la creencia religiosa, que también sabemos nuestras abuelitas muchas veces se guiaban y se inspiraban mucho, y abuelitos también, por esto, y en esta generación presentes también se ha encontrado que los niños que crecen en un hogar en los cual practican unas creencias religiosas y espirituales, no importa cuáles, son niños que sienten un fundamento y una base más firme para resistir los ventorrales y los manotazos de la vida. Muchas gracias, Perla. Le vamos a dedicar otro de los videos de videojuegos de Sesame Street, que son educativos para que desde tempranito empiecen letras, palabras y números y no se queden atrás. Vamos a cerrar esta brecha educativa cada vez más en este año entrante. ¿Quién está listo? Uy, ahora sí se está llenando el cuadro. Parece que le van a dar el micrófono a Freddy otra vez. Añada algo a su comentario anterior. Freddy de Petaluma, tiene el micrófono. Adelante, Freddy. Freddy a la una, Freddy a las dos, Freddy a las tres. Bueno, Rosa María, hable ahora o calle para siempre. ¿Qué añade a lo que acabamos de decir? Que vamos a pasar las próximas llamaditas, pero ya casi nos estamos despidiendo. Sí, bueno, definitivamente que sí me quedé pensando con una señora que tiene su niño con convulsiones. Uh-huh. Y el comentario que hizo Perla es perfecto. El Reiki ayuda mucho en estos casos. Y además sería muy bueno que no perder de vista que a la vez que estamos nosotros como proveedores de medicina alternativa, también allá afuera hay muy buenos homeópatas. La homeopatía es una herramienta médica excelente también. Así que homeopatía, en las cuales se usan remedios, son unos goteritos con unas sustancias fuertes, que por eso es en cantidades pequeñas que se utilizan. Y hay personas, la verdad, que dicen que eso toman hasta para prevenir los resfriados. Familias, terapias alternativas, suplementarias, complementarias, que ha tratado, que han demostrado, y qué precauciones tomar. Porque algo que cabe mencionar, estamos hablando del uso responsable de los recursos, el uso moderado, pensado, investigado, y qué tal con la colaboración, cuando hay más de un proveedor involucrado, si hay médicos, si hay psicólogos, si hay masajistas, si hay terapeutas holísticos que consulten. Con la autorización de usted como paciente, ellos pueden conversar por teléfono, por correo electrónico, intercambiar notas para así tener todos un pedacito de rompecabezas hasta poderle ayudar a componer la figura completa. ¿Me está sintiendo, Maritza Celaya Centeno? Centeno Celaya. Sí, no, definitivamente hay tantas terapias afuera, y lógicamente pues que consulten, pregunten según su necesidad. Aún Fundación Humanidad, que trabaja con reflexología, con Reiki, con bioenergía, bioresonancia magnética celular, desintoxicación, hipnoterapia, regresiones, las flores de Bach y tantas terapias que en este momento están revolucionando en estos momentos, pero hay tanta necesidad en nuestra comunidad de que se necesitan muchas personas, muchos voluntarios para que puedan ayudarnos, porque aún en estos momentos Fundación Humanidad no está dando abasto. Wow. Así que es un campo abierto también para profesión, para vocación, el que siente que tiene ese deseo de ayudar y de servir, de contribuir a la sanación. Sabemos también, muchas de nuestras familias, por cuestiones de aseguranza, los adultos no tienen aseguranza médica, y esto es algo que es aparte de esto, aunque algunos aceptan aseguranzas. Andrea de Vallejo está lista. Adelante, nuestros niños. Andrea. Ok. Te escuchamos, Andrea. ¿Comentario, consejo, consulta? Comentario. Buenos días, habla Andrea Salamanca. Yo tuve a Isabela y a Rosa María como dulas cuando tuve mi bebé el año pasado. Uh-huh. ¡Uy, felicidades! Gracias, sí, ya tiene un año y cuatro meses. Y empezamos con ellas cuando tuve, yo creo que tenía como 26 semanas más o menos. Sí. Empezamos con ellas, tuvimos terapia, tuve terapia con mi compañero también igual, o sea, él fue a todas las terapias. Papá presente. O sea, me sirvió muchísimo, estuvieron ahí todo el día y toda la noche de mi parto, porque fue casi 24 horas de parto. Isabela me hizo unos masajes, ay, Dios mío, me ayudaron muchísimo. Ay, qué linda, Andrea, llamando con el testimonio. Felicidades con tu chiquito. Le gracias. Voy a coger un librito para niños. Y es bello, Isabela. Muy, muy lindo el niño de ella, precioso. Sí. Y como mencioné anteriormente, esto es un intercambio. El sanador termina también con las pilas cargadas después de participar en algo tan poderoso y emocionante. Es como un abrazo, que cuando abrazamos a alguien se nos abraza de vuelta. Sí. Isabel. Y Andrea es una mamá joven de que reconectó con su bebé también y aprendió lo que es el masaje infantil, y al bebé le encanta el masaje. Bueno, al niño, que ya está grandecito también. Pues, ¿sabes qué? Le vamos a añadir también un video, uno de los videos de primero cinco, de que habla cómo desde el principio podemos tomar muchas medidas para promover el desarrollo de su cuerpito y de su cerebrito, porque ella está aprendiendo y absorbiendo todo lo que hay a su alrededor. Maritza, ¿le quiere añadir? Sí, también estas terapias son sumamente importantes y benéficas para los niños autistas. Nos concentramos bastante con los niños autistas. Uy, de eso vamos a hacer un programa aparte. Juani de Santa Rosa, la vamos a acomodar antes de la despedida. Qué bueno que nos llama. Dice Juani compartiendo, está al aire. Bueno, mi nombre es Juani Domivi, estoy hablando porque me interesa el holístico que se está hablando para mantener la salud de los niños. Ajá. Yo he tenido una experiencia de encontrar cómo la medicina ha ayudado a personas a recuperar cierta parte, pero con un descuido de la parte no físico, pero la espiritual y la uh-huh. emocional. Uh-huh. Entonces, he hecho mucha investigación sobre esto uh-huh. y lo que me interesa es la mantención y la recuperación del estado mental, del estado físico y del estado espiritual. Y con eso, el centro que estamos formando está introduciendo formas de mantener la mente sana con talleres de manejo de estrés, meditación, visualización, terapia de arte, y luego la otra parte, que es el nivel físico, es cambiando las dietas, porque en el caso de mi hijo yo experimenté que el cambio de dietas, él tenía alergia al gluten, y le estaban dando solamente medicinas para la depresión y no cambiaba. Al cambiarle la dieta después de mucho tiempo de investigar. Juan, y tiene mucho que ofrecer. Parece que como es como testimonio personal con su familia y ahora profesional, como compartir con otras personas lo que le ha beneficiado en casa. Y ahora, de ir cerrando, le vamos a dedicar otro CD y libro de Kaiser Permanente de Escoja la Salud, pero vamos a tomar sus datos a ver si se nos une con más tiempo la próxima vez, porque es hora ya de despedirnos, familias. Hemos conversado sobre cómo aprovechar remedios y tratamientos no convencionales como complemento a la atención pediátrica en beneficio de la salud infantil. Nuestras invitadas, Rosa María Bautista, Isabela Molina y Maritza Centeno Celaya, respondieron a sus consultas. Los que no dio tiempo a entrar, si dejen los datos, los llamamos luego con calmita y fuera del aire. Y les recordamos, las 5P, prevenir, preguntar, pedir, procurar, perseverar. Les invitamos a acompañarnos este miércoles a las 10 de la mañana en Hecho en California por la 1010-990, al mediodía en Celina, al mediodía por la Nueva Internacional 104.9. Y les recordamos, en nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, Avance, La Voz, El Observador, El Sol, MePongoLasPilas.com y BabyCenterEnEspañol.com, tenemos como en NuestrosNiños.com recursos y enlaces y guías para su información, educación, orientación e inspiración. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a Interactive Parenting Media, a nuestros productores, a Marta Crespo Rosado en Monterrey, en Lorenzo Plazola en los controles y hoy en el micrófono, a nuestros padrinos, a las estaciones que nos transmiten, a nuestras distinguidas invitadas. Gracias otra vez. Conocimientos, talentos y tiempo a favor de nuestra comunidad, Maritza Centeno Celaya, Isabela Molina y Rosa María Bautista. Y a ustedes, familias, Radio Escuchas, quienes hacen su parte por proteger, mantener y restablecer la salud de todos nuestros niños. Ahora nos despedimos hasta el próximo domingo a las 8 de la mañana, cuando hablaremos sobre asuntos de vivienda, donde viven nuestros niños y familias. Adelante, ¿qué? Sí se puede. Sí se puede. Sí, sí, sí se puede. Se puede. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre Nuestros Niños.